Pues nada, muy buenas tardes a todos y todos. Sobre todo es un placer compartir esta charla, presentar ese libro que ya ha mencionado Nacho. Es una de las primeras presentaciones del libro que hacemos y ojalá que a partir de ahí pues salgan más presentaciones, porque creemos que trata de un tema, como nosotros mismos hemos podido comprobar a lo largo de este recorrido de la ecomarcha, de un tema fundamental, ¿no? Creo que Abel lo mencionó el otro día en la charla sobre la política agrícola común. Uno de los fenómenos que podemos ver cuando recorrimos los campos del Estado español es que no hay agricultoras y agricultores en los campos trabajando. Y eso no es una cuestión solo de que hay mucho calor, sino fundamentalmente porque se ha hecho una política agrícola sin campesinos, ¿no? Y eso es un fenómeno que ya comenzó 400 años atrás, ¿no? Y eso también es un poco el marco que pone ese libro, ¿no? Cuando podemos comparar, digamos, la situación del Imperio Británico hace cuando comenzó toda la revuelta industrial, pues realmente cultivar lana, digamos, con monocultivos de millones de ovejas en el campo, destruyendo, digamos, la autosuficiencia en el mundo rural británico, pues era mucho más rentable cultivar esta lana a través de la ganadería de oveja que cultivar alimentos. Y ahí empezó toda una primera fase de internacionalización de nuestro modelo agroalimentario, donde a través del colonialismo y del imperio británico, realmente las antiguas colonias, o bien la forma blanca en Estados Unidos, a través de una forma de agricultura campesina y familiar, suministraba alimentos baratos, sobre todo en forma de trigo y de ganadería, al Imperio Británico y sobre todo a la metrópoli de Londres, y luego tenían todas sus colonias en los países del sur, desde donde se suministraban pues de azúcar y de muchas otras alimentos tropicales, ¿no? Como el café, el té, etcétera, ¿no? Y esa división internacional del trabajo en la agricultura se fortificó y se internacionalizó y se generalizó a lo largo de estos últimos siglos, pero muy en concreto a lo largo de las últimas décadas, ¿no? ¿Y por qué Valdenbello plantea, digamos, ese marco? Porque realmente cuando estalló la crisis alimentaria del año 2006-2008, no sé quién de los aquí presentes se acuerda de esa fecha. Podéis levantar la mano, crisis alimentaria 2006-2008, ¿no? Pues para recordar un poco, había 58 países donde se dio diferentes revueltas de hambre y en consecuencias no solo hubo grandes cambios políticos en algunos de los gobiernos donde se dieron estas revueltas de hambre, sino también hubo decenas de muertes en los enfrentamientos de la población con las fuerzas de seguridad que reprimieron estas manifestaciones por el aumento brutal que hubo en estos 2 años de los precios alimenticios, ¿no? Estamos hablando de un aumento en menos de 2 años de un 80% de los precios de los alimentos básicos, ¿no? En trigo, arroz, azúcar, etc. Bueno, eso en países donde la gente utiliza casi el 80% de sus ingresos para comprar alimentos, les afecta obviamente bastante distinto a nuestros bolsillos, donde dedicamos un 10 a un 15% de nuestros ingresos a la compra de alimentos. Los que compran en circuitos cortos y en grupos de consumo y también en tiendas de productos ecológicos, ojalá esa cifra sea un poquito mayor que de ese 10 al 15%, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es que 1.300 millones de personas les afecta directamente este aumento de los precios alimenticios en términos de un aumento brutal de hambre y desnutridos en el mundo, ¿no? Cuando más o menos a finales de la década de los 90 estamos hablando de 842 millones de personas, hoy en día estamos hablando de 1.000 millones de personas que pasan hambre, pero sobre todo de 1.300 que no tienen suficiente acceso a esa alimentación, ¿no? pero concurren diferentes causas y algunos medios de comunicación hablaban por eso de una tormenta perfecta, aunque eso es un término bastante perverso, ¿no? Para describir una situación de sufrimiento para miles de millones de personas, pues en esa tormenta perfecta, ¿cuáles serían los elementos que entran, ¿no? Para hacerlo un poquito más interactivo, preguntaría, ¿cuáles son los elementos que entraban en el 2006-2008 en esa tormenta perfecta del aumento de los precios alimenticios? Pues mala climatología, por ejemplo. El tema del cambio climático. El mercado. ¿Perdón? La especulación del mercado. La especulación financiera con las materias primas y en concreto los productos alimenticios. Muy bien. Recursos energéticos. ¿Qué pasa con los recursos energéticos? Aumenta el precio de los combustibles fósiles. Muy bien. ¿Producción de biocombustibles? La producción de agrocombustibles y, en consecuencia, el desvío de materias primas alimenticios a otros fines que no es la alimentación. ¿Algo más? Bueno, semillas entra dentro del paquete del aumento de los inputs para la agricultura y, por lo tanto, también un incremento de los costes para los agricultores. ¿Sí? ¿Algo más? Precios internacionales. ¿No? Precios internacionales. Los precios se fijan en mercados internacionales. Vale. Eso va un poco vinculado a la especulación en los mercados financieros, ¿no? No os quiero bombardear ahora con cifras, digamos, cuántos cientos de millones, pero simplemente para profundizar en algunos de los elementos que se ha puesto sobre la mesa, ¿no? En el momento cuando ya se ve que ha llegado al final del ciclo de la acumulación de capitales en el sector inmobiliario y estamos ya al comienzo de la crisis del año 2007-2008, cuando cae, digamos, la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos, ya a partir de ahí hubo muchísimo capital financiero y sabéis que hay mucha liquidez en los mercados financieros, ¿no? O sea, todo lo que son las bolsas es algo, digamos, que aparece en los medios de comunicación, pero en realidad gran parte de los intercambios y de los mercados financieros se da fuera de los mecanismos controlados por el Estado y los gobiernos. O sea, se hace, digamos, en intercambios directos entre los grandes agentes financieros. Y eso es 10 veces el Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, realmente son cantidades de liquidez, de dinero financiero, de ordenadores a ordenadores que se están moviendo, que es brutal, ¿no? Por eso siempre insistimos que la actual crisis del sistema capitalista es, en realidad, también un problema de crisis de acumulación de capitales, ¿no? Cuando esa acumulación de capitales pues entra en estagnación, pues realmente buscan siempre lugares donde más renditos, más beneficios y más rentabilidad tienen, ¿no? Bueno, entonces vemos muchos capitales financieros saliéndose del sector inmobiliario y dirigiéndose hacia los sectores de las materias primas. Y ahí entran muchas cosas. Entra el petróleo, entran los minerales, entra el oro, pero también entran lo que son las materias primas agrícolas y de ahí se empieza a mover algunos de los mercados financieros brutalmente, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo? Pues el mercado de los futuros, ¿no? El mercado de los futuros es un mercado donde se establecen precios de cara al futuro para una cantidad X de materia prima que vas a comprar, ¿no? Pero en realidad, gran parte de estos papeles que se movían en estos mercados no llegaron a comprarse. O sea, realmente los que compraban la cantidad de mercancías no estaban interesados realmente en recibir la mercancía, sino poco antes de recibir la mercancía volvieron a vender, digamos, el papelito a otros. Eso ha generado realmente que se hacían mucho más transacciones financieras a nivel internacional sobre una cantidad de materias de los que realmente no se disponía en ningún momento, ¿no? En algunos casos, pues 8 o 10 veces había más documentillos donde se promovía, digamos, la venta o compra-venta de materias primas de lo que realmente existía en materias primas, ¿no? Y eso ha generado, digamos, una gran especulación que estalló, digamos, a mitad del año 2008, ¿no? Lo que poco se sabe es que en estos últimos años, y concretamente en febrero del 2011, volvió a haber, digamos, un aumento brutal en los precios alimenticios. Ha tenido menos repercusión mediática que en el año 2008, y lo que se prevé en los próximos años es que vuelven a aparecer, digamos, picos muy importantes de este aumento de los precios alimenticios, ¿no? Con sus brutales consecuencias que pueden tener. Bueno, otro de los elementos que se ha mencionado son los factores ambientales, ¿no? Y los factores ambientales por muchas razones. Una de las razones es que realmente hemos vivido un espejismo a lo largo de las últimas décadas, la llamada revolución verde, de muchos inputs de combustibles fósiles, de fertilizantes, de pesticidas y de una gran maquinaria agrícola, pues ha eliminado y ha expulsado el campesinado del mundo rural y ha generado una gran productividad por hectárea, ¿no? Y sobre todo también con los inputs del agua. Pues ahora resulta que ya se está viendo cómo esa productividad no solo está estagnada, sino también está bajando considerablemente. Y eso es porque los propios suelos y la fertilidad de los suelos ha llegado, digamos, a su punto máximo y ya están bajando, incluso en los más fertilizados y en donde más agua se utiliza, pues la productividad está bajando, ¿no? Y eso lleva a que las reservas internacionales, pues también está en un punto, pues muy diferente a otros momentos en la historia bastante reciente. Pues Estados Unidos ahora mismo está experimentando un verano de los más calientes que hay, ¿no? En concreto, hemos pasado 327 meses, de los últimos 327 meses, han sido los más calientes a lo largo de la historia, ¿no? Eso significa, pues, que ese cuento del cambio climático no solo es una realidad, sino también afecta claramente a la agricultura. En este caso, pues, hay unas pérdidas muy importantes en los países del norte, pero también en los países del sur, ¿no? Incluso algunos estudios de Naciones Unidas plantean que en las zonas donde más va a afectar el cambio climático a la agricultura, por ejemplo en África, puede haber unas pérdidas de entre un 25 y 35% de su producción agrícola, ¿no? Lo que puede provocar de aquí al 2050 que haya otros 600 millones de personas que pasan hambre por causa del cambio climático, ¿no? Así que tenemos varias consecuencias relacionadas con los límites ambientales que claramente afectan a la producción agraria, ¿no? Bueno, hay un problema fundamental y de él que se habla menos, pero sí es un tema del que habla Valdenvelo en su libro, y él lo llama, digamos, el ajuste estructural de lo que fue un poco el cambio en las políticas agrarias a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Y este ajuste estructural por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fue impuesto a más de 90 países. O sea, no fue, digamos, un experimento que se ha utilizado en algunos pocos países, sino realmente afectó a la mayoría de los países a nivel internacional, ¿no? ¿Y qué supuso, digamos, para estos países? Mientras en la Unión Europea hemos visto a lo largo de las últimas décadas muchísimas subvenciones públicas hacia la agricultura, hacia los fertilizantes, hacia, pues, muchísimos momentos en la cadena agroalimentaria, pues el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los países del sur y en los países emergentes justo consiguieron eliminar, digamos, la fuerza de trabajo y introducir, digamos, la agricultura capitalista, ¿no? Y eso está, digamos, en contradicción bastante fuerte con que hoy en día todavía el 75% de todos los alimentos a nivel mundial sigue siendo producidos por un modelo de agricultura familiar, de pequeña agricultura. Y estos dos modelos realmente hoy en día están, digamos, en confrontación, ¿no? Mientras nosotros aquí en el Estado español y en gran parte de la Unión Europea se ha seguido un poco este ajuste estructural, en gran parte del mundo sigue habiendo, digamos, una producción más a pequeña escala, ¿no? Sin embargo, por las políticas públicas que hubo en muchos países del sur, se ha generado una dependencia muy fuerte de las importaciones agroalimentarias, ¿no? Mientras algunos países exportan muchas materias primas, otros dependen mucho de esa importación. Y ahí es donde más países se hacen vulnerables a la hora, digamos, de un incremento brutal de estos precios alimenticios, ¿no? Bueno, quería destacar también de que esa tormenta perfecta que se dio en el año 2006 y 2008, realmente a lo largo de los últimos años se ha profundizado. O sea, no solo porque los propios fenómenos ambientales, como el cambio climático, se han incrementado y todavía están por ver las graves consecuencias que ello puede provocar, sino también a nivel de la especulación financiera estamos viendo que no hay un cambio, sino más bien una profundización de estas inversiones internacionales en el mundo de las materias primas y sobre todo de los productos agroalimenticios, ¿no? Y por otro lado, también hay un fenómeno que es el precio de la tierra, ¿no? El precio de la tierra, pues, se ha vivido en diferentes momentos históricos un acaparamiento, un robo, una privatización, pero nunca como en estos últimos pocos años, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno de robo de tierras a nivel internacional que podría ser, digamos, comparado con el tamaño de Inglaterra e Irlanda en su conjunto, ¿no? Y eso, por términos, digamos, de superficie fértil, pues es un proceso muy peligroso, porque en muchas partes donde se están dando estos robos de tierras son las tierras más fértiles y con mayor acceso a agua, que es justo el elemento más importante en relación a cambio climático que va a cambiar en estos próximos décadas, ¿no? Entonces estamos hablando de agentes privados, pero también de agentes estatales, o sea, donde estados alquilan o compran tierras en países como en África para asegurar su alimentación o sus inputs energéticos de cara al futuro, ¿no? Porque un elemento es claro, y de ahí la importancia de quien dijo la producción de agrocombustibles, la gran parte del robo de tierras que hay hoy en día en el mundo, tanto en Asia, África como Latinoamérica o el este de Europa, se da para la producción de biomasa, para la producción de energía o agrocombustibles en los países del norte, ¿no? Vale la pena también destacar, y en el libro lo que hace Valdenbello es hace un recorrido histórico y va, por ejemplo, a Filipinas, va a México, va a África, señala en China cómo han sido, digamos, estos procesos históricos de las últimas décadas, y describe perfectamente cómo fue esa incursión, ¿no? de la política de reorientación agraria a gran escala para producir para los mercados globales, ¿no? Y esa dependencia cada vez mayor de los mercados globales también es un fenómeno que lo hemos visto aquí, ¿no? Tenemos una gran producción que exportamos, mientras realmente somos dependientes de las importaciones. De hecho, la Unión Europea, como explicamos ya en una anterior ocasión, es al mismo tiempo mayor importador de materias primas y mayor exportador en algunas de las materias de productos agrícolas, que les convierte en el mayor comercializador de estos productos, ¿no? Eso en un momento cuando el mundo rural está absolutamente desestructurado y vaciado, ¿no? Y ahí una cita que me gustaría poner, que en el libro pone Valdenbello, ¿no? Y cita, digamos, Eric Hobsbawm, que escribió en 1994: la muerte del campesinado era el cambio más dramático y de mayor alcance social de la segunda mitad de este siglo, que nos distancia para siempre del mundo del pasado, ¿no? Bueno, eso puede ser uno de los elementos que puede estar en el debate, ¿no? Vale la pena también resaltar que el libro no solo describe todos estos cambios y ajustes estructurales, sino también lo enmarca en las resistencias, ¿no? Y las resistencias que ha habido en todas las partes del mundo frente a estos cambios de las políticas agrarias, ¿no? En todos los países sigue habiendo un fuerte movimiento que defiende el paradigma de la agricultura campesina, de la agricultura familiar, y conocéis, y lo hemos mencionado en alguna ocasión durante esta ecomarcha, el movimiento de la Vía Campesina, que representa 120 millones de productoras y productores agrícolas en el mundo, ¿no? Pero sobre todo lo que vale la pena mencionar y destacar en relación a ese libro, estas alternativas que los movimientos campesinos, los movimientos sociales han defendido frente a las políticas de industrialización agraria, son hoy en día realmente la referencia también en los organismos como Naciones Unidas, que ya no defienden la agricultura industrial y el otro paradigma para seguir adelante, sino justamente que se defiende ya en ciertas instituciones internacionales el otro paradigma que nosotros llamamos la soberanía alimentaria y la agroecología. Y además está demostrando con estudios científicos que este modelo de la agroecología es mucho más productivo que el modelo industrial, ¿no? Y en relación a ello, pues también se ha demostrado que los modelos agroecológicos pues no solo dependen mucho menos de los combustibles fósiles, sino también son una forma de reducir radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y seguramente algunos habéis escuchado que recientemente tuvo lugar en Río de Janeiro la cumbre sobre el río Más 20 de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, y parece bastante paradigmático que Brasil es uno de los países donde más se han dado, digamos, el choque de los dos paradigmas. Por un lado, tenemos Brasil como el país que tiene más deforestación de ecosistemas naturales para reemplazarlo para la agricultura industrial, fundamentalmente para la producción de soja, pero también ganadería intensiva o aceite de palma para los mercados internacionales. Pero al mismo tiempo Brasil también es el ejemplo donde más ha crecido y se ha expandido el modelo agroecológico, y donde más participación de campesinas y campesinos y del movimiento campesino hay en el cambio del modelo agrario. Y también Brasil, donde más políticas públicas hay para los canales cortos de comercialización. O sea, en Brasil tenemos la mayor cantidad de ayuda pública hacia la producción agroecológica local para su venta de distribución a la población, ¿no? Entonces estos dos paradigmas pues chocan permanentemente en las políticas públicas, pero también tienen sus repercusiones internacionales, como por ejemplo en el reciente golpe de Estado en Paraguay. Sabéis que gran parte de Paraguay ya es comprada por tierras fértiles en Paraguay están comprados por grandes empresarios del agronegocio de Brasil, y de hecho muchas de las políticas públicas en Paraguay dependen directamente de estos inversores brasileños, que estaban directamente vinculados también al golpe de Estado institucional o parlamentario, a la destitución de Lugo en Paraguay, por los intereses que estos empresarios tienen para que no haya una reforma agraria en Paraguay y que no se les pongan en peligro las grandes inversiones que estos empresarios brasileños y de otros países han hecho en este país, ¿no? Bueno, yo lo voy a dejar ahí porque el libro es bastante denso, entran muchísimos detalles, pero igual como algunos de vosotros también habéis viajado por el mundo, pues podéis compartir igual también algunos de los ejemplos que habéis conocido o convivido con ellos, donde se ha notado tanto, digamos, la implementación del modelo agroindustrial en algunas partes del mundo, o por lo contrario, donde habéis convivido con algunas de las resistencias del modelo de soberanía alimentaria que se apunta, digamos, como la gran alternativa frente a la agricultura industrial. Entonces, bueno, abrimos el... Yo solo quiero una aclaración, perdona mi ignorancia. Cuando hablas de robo de tierra, ¿a qué te refieres? ¿De quién, hacia quién o hacia quiénes o por qué mecanismo? El fenómeno se llama el acaparamiento de tierras, pero me parece más adecuado de hablar de robo de tierra, ¿no? Por supuesto, la privatización y la acumulación, digamos, por apropiación, no es un fenómeno nuevo. Lo conocíamos como uno de los elementos fundamentales del desarrollo del modelo capitalista. Y por eso también puse al principio cómo el imperio británico realmente empezó en gran parte, digamos, su modelo capitalista con el cercamiento del mundo rural y con la eliminación, digamos, del pequeño campesinado en Inglaterra. Y lo que ha pasado en nuestros mundos muy desarrollados, gran parte de la tierra fértil está agotado o en muchas partes ha perdido su valor por las urbanizaciones, grandes infraestructuras, y hemos ocupado nuestras zonas más fértiles o las hemos contaminado o están, digamos, también en proceso de desertificación por procesos de cambio climático o por el uso, digamos, industrial de agrotóxicos. Pero en algunas zonas del mundo emergente realmente no hay suficientes tierras. Hablamos, por ejemplo, de los países exportadores de petróleo, como Arabia Saudí, etcétera, donde sus propios cultivos han disminuido radicalmente en estos últimos años por la falta de agua, porque ellos utilizaban los sistemas de agua geológico, que no hay reposición y, por lo tanto, una vez ya utilizado estas fuentes de agua, pues desaparecen, ¿no? Entonces, tenemos muchísimos compradores también de países emergentes, Filipinas, China, India, los países, todo de lo que es Oriente Medio. Incluso, digamos, tenemos muchas transacciones sur-sur, ¿no? Donde tenemos nuevos actores de capitales emergentes como Brasil, Sudáfrica, la India, China, que actúan en este panorama. Y también vemos como empresas transnacionales de estos países emergentes también entran a actuar como compradores o alquiladores de estas tierras. Para poner algunos ejemplos, todo lo que es la cuenca del Nilo, Egipto, Sudán y para abajo, tenemos casi 10 millones de hectáreas de tierras alquiladas o en forma de compraventa. Pero son siempre las tierras más fértiles y las de más fácil acceso, digamos, a irrigación a través de las aguas del Nilo, ¿no? Y eso en países que ahora mismo y desde el año pasado están viviendo situaciones de emergencias alimentarias, donde hay millones de afectados, donde hay, digamos, grandes campañas de recaudación de dinero para que la gente salga del hambre. Y eso pasa en estos países donde hay unos grandes negocios de alquilamiento. Y cuando hablamos de acaparamiento de tierras, siempre hablamos de superficies de mayor de 10.000 hectáreas, ¿no? Y los estudios que se han hecho, os recomiendo, digamos, diferentes páginas web o diferentes organizaciones. Una de las pequeñas ONGs que más han trabajado en el sector del acaparamiento de tierras, que se llama GRIN. Otro es una alianza sobre el acceso de tierra a nivel mundial. Y sus diferentes estudios apuntan que el robo de tierra se da fundamentalmente para la producción de agrocombustibles, para la producción de alimentos, pero nunca para el mercado local. Siempre se produce en un lugar y se lleva, digamos, a los respectivos países, ¿no? Pero luego también entran robo de tierra para sector, digamos, modelos turísticos de lujo, temas de minería a gran escala, pues. Pero la gran cantidad de tierras, pues en términos de relevancia, es producción de agrocombustibles, uso de biomasa y luego de los alimentos. Apuntar en ese sentido, las nuevas amenazas para los próximos años son los fenómenos de la nueva bioeconomía. Eso quiere decir que hay toda una intención de ciertos capitales transnacionales de sustituir su dependencia de los combustibles fósiles por el uso de biomasa, no solo para generar energía en el sector automovilístico del transporte motorizado o quemar biomasa para generar electricidad, sino también, pues, ciertos procesos industriales en la alimentación o en otros sectores de pinturas y de plásticos, pues se puede ir sustituyendo por elementos que no sean combustibles fósiles, pero que pueden ser almidón de productos alimenticios o aceites vegetales de algunas plantas alimenticias, ¿no? O no alimenticias, que también se está empezando a cultivar de forma a gran escala, ¿no? Como el cáñamo. ¿Cómo? El cáñamo, por ejemplo. El cáñamo. Bueno, el cáñamo sería más bien un producto para alternativa en nuestros lugares para poder sustituir ciertos monocultivos, por ejemplo el algodón y otros que importamos. O sea, yo creo que no están pensando más bien masivamente en ese, sino estamos hablando pues de grandes cultivos de soja, de palma aceitera, pero también de otros productos que son muy ricos en producir aceites vegetales o en otros casos pues de fibras que también son muy buscados, ¿no? Pensando por ejemplo en las fibras de los eurogeneradores de la energía eólica, pues hay muchos sectores industriales que buscan también sustituir los plásticos por otras fibras que se producen, o los monocultivos de árboles de rápido crecimiento para la celulosa, o para luego cultivar digamos etanol de segunda, tercera generación a partir de la celulosa en los árboles, ¿no? ¿No hay más preguntas? Bueno. ¿El cultivo de biomasa supone realmente una amenaza o es un viaje a ninguna parte cuando se inicia hace unos años esa promoción de convenios entre agricultores y empresas para producir energía eléctrica a partir de paulonia o otros cultivos arbóreos? Bueno, todo depende de la escala y del lugar y del modelo de agricultura que se utiliza. Podemos hablar, por ejemplo, de Estados Unidos, donde pues es el país donde más ha avanzado la agricultura industrial, donde más consecuencias ambientales y sociales haya tenido a nivel mundial, y donde ya casi un 50% de la producción del maíz, ¿no? Sabéis que Estados Unidos es el país de más producción de maíz a nivel mundial, que va destinado a la producción de agrocombustibles. Eso pues no solo significa que se tiene que sustituir esa parte que no, pues ese maíz fundamentalmente va a la producción de piensos compuestos, ¿no? Y para la exportación mundial para piensos compuestos, entonces se necesita nuevas áreas de producción, digamos, de piensos intensivos para la ganadería intensiva, ¿no? Porque fundamentalmente entra otro fenómeno ahí, y es que desde hace más o menos 10 años la demanda está por encima de la oferta o la producción. Hay realmente una crisis de producción, y eso tiene que ver con los límites ecológicos que hoy en día son cada vez mayores, pero también tiene que ver con los precios de los insumos, ¿no? Hay un aumento de los combustibles fósiles que se ha mencionado y de los fertilizantes, por lo tanto los productos finales también incrementan su precio, ¿no? Si se busca, digamos, en estos mercados integrados a nivel internacional un comprador de tus productos, pues si hay alguna empresa que produce agrocombustibles te ofrece más dinero que una empresa que produce piensos o que produce alimentos, pues obviamente los vendedores o los productores van hacia los compradores de mayor oferta, ¿no? Eso se va luego incrementando por la especulación, que entran en función también en comprar supuestamente grandes masas de este maíz, pero luego en realidad solo lo revenden a otros compradores internacionales. Pero bueno, tú tienes ya un aspecto físico, que es que tú tienes una gran parte de maíz que ya lo dedicas a la producción de energía. Ahí ya no produces ni alimentos ni piensos, por lo tanto otras grandes superficies se utilizan para eso. En el caso europeo, si nosotros queremos sustituir el 10% de la energía que utilizamos en el transporte motorizado en el año 2020 por agrocombustibles, significa que tenemos que añadir 8 millones de hectáreas de tierra para cultivos de biomasa. No existe esa tierra. o la quitamos para producir alimentos. Pero ahí hay dos factores importantes. Ya somos importador neto de alimentos y fundamentalmente importador neto de piensos para la ganadería intensiva. Entonces, o dedicamos esa tierra y no producimos alimentos, importamos más alimentos, por lo tanto, esas hectáreas tienen que darse en otros lugares para producir alimentos, o simplemente todos nos reducimos nuestro consumo radicalmente de alimentos y pasamos a ser vegetarianos. Entonces sí podríamos dedicar más tierra a agrocombustibles en Europa, pero radicalmente recortar la ganadería intensiva, algo que lo veo bastante improbable en la actual constelación de relación de fuerzas, ¿no? Pero lo que seguramente va a pasar, y ya está pasando, que estos agrocombustibles se producen en otras partes del mundo. O sea, estamos ocupando físicamente la tierra en otros lugares. Como lo comentamos en la charla del otro día sobre la política agrícola común, solo para los piensos de la ganadería industrial ocupamos en Argentina y Brasil 20 millones de hectáreas, ¿no? No sé si aquí hay algún matemático geógrafo para que nos haga una pequeña comparación qué es el tamaño de 20 millones de hectáreas, pero es un tamaño bastante considerable, más de la tierra productiva, digamos, del Estado español, ¿no? Pero eso lo estamos ocupando y ahí no se producen alimentos de la gente que vive ahí. Por lo tanto, estamos quitando la alimentación, los fertilizantes, el suelo fértil, el agua a estas otras personas. Si a eso añadimos, digamos, más demandas de agrocombustibles, pues realmente todos los fenómenos que hemos comentado de contaminación de agua, de suelo, de cambio climático, de deforestación, pérdida de biodiversidad, de desplazamiento de muchísima gente, pues se incrementa con la demanda de producción de agrocombustibles. Hemos visto a lo largo de los últimos 10 años un boom de creación de refinerías de agrocombustibles en el Estado español, fundamentalmente en las áreas portuarias de nuestras costas. Gran parte de estas refinerías no están funcionando. Están funcionando a un 10, a un 15%, porque la materia prima es más costosa de lo que algunos países como Argentina, Brasil o Estados Unidos pueden exportar directamente los agrocombustibles. Claro, los empresarios están quejándose, quieren, digamos, restringir la importación de agrocombustibles, lo cual sería una violación del comercio internacional, lo cual podría llevar a una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio, y ahí pues los gobiernos son muy contradictorios. Por un lado quieren proteger sus industrias nacionales, por otro lado quieren depender menos de la energía fósil, pero por otro lado no quieren ir contra sus principios neoliberales de libre comercio, ¿no? Pero realmente es un fenómeno con la que la industria no contaba cuando fue el boom hace 10 años más o menos de crear, digamos, la fiebre de los agrocombustibles, y ahora estamos viendo lo que denunciábamos ya en su momento. Gran parte o la gran mayoría de los agrocombustibles utilizados hoy en día en el transporte motorizado ya es materia prima del exterior. Por lo tanto, el rendimiento energético es por debajo incluso de los combustibles fósiles. La cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que están asociados a la producción de estos agrocombustibles es superior al uso de combustibles fósiles, y luego también hay una serie de otras consecuencias añadidas que os podéis imaginar o preguntar si queréis. No sé si respondí más o menos a la pregunta. Sí, bueno, sobre todo estaba pensando en unas iniciativas que hubo hace unos años aquí en la parte de Extremadura de sustituir grandes fincas de cultivo intensivo, de producción tradicional, bueno, de cultivos tradicionales, por plantaciones arbóreas que se utilizarían como biomasa para la producción de energía eléctrica. Claro, creo que alguna iniciativa también hubo en Aragón, pero no sé realmente el alcance que hayan podido tener. Ahora mismo, en ese sector de creación de plantaciones de rápido crecimiento de biomasa para luego convertirlo en electricidad o calor, es un sector también en auge, pero es distinto al boom de los agrocombustibles, porque es una forma de uso de biomasa que no se puede utilizar en transporte motorizado, sino pues en todo caso para recargar coches eléctricos, que todavía es absolutamente insignificante en el transporte motorizado, ¿no? Entonces hay un nuevo fenómeno, se crea un nuevo boom de plantas de creación de electricidad en base de biomasa, todo es energía renovable, todo es bio, digamos, degradable y todo es verde, pero la tendencia es que las grandes generadoras de electricidad, por ejemplo en Inglaterra, ya se están sustituyendo grandes centrales térmicas de carbón por biomasa. Pero no hay suficiente biomasa para mantener estas grandes centrales térmicas de producción de electricidad. Entonces, ¿de dónde viene la biomasa? Otra vez viene la biomasa de los países del sur. O sea, otra vez tenemos una gran transferencia de biomasa producida en las zonas tropicales y subtropicales hacia los países del norte para producción de electricidad o calor, ¿no? Y eso es un fenómeno, pues, que se está aumentando, y aquí en el Estado español tenemos un problema. Por supuesto, puede haber una cantidad significante de biomasa que podemos utilizar para crear calor o para generar electricidad. De hecho, para la gestión de los montes estamos viendo que efectivamente podría ser incluso algo para reducir el peligro de los incendios forestales. Pero ¿qué pasa? Muchos modelos industriales que nos ofrecen solo son rentables en el sentido capitalista a partir de un tamaño, y estamos nuevamente hablando de escalas. Entonces, las escalas que quieren imponer las grandes empresas son escalas donde no basta con la biomasa que puedes recoger en el campo y que puede ser en un modelo sostenible, ¿no? Incluso de sistemas un poco integrales y ciclos cerrados, sino que siempre requerirán biomasa importada. Por lo tanto, incidimos en los mismos problemas de los agrocombustibles, o de plantaciones de rápido crecimiento, que serían también una sustitución de nuestros bosques naturales o nuestros ecosistemas por fenómenos como lo hemos vivido en Galicia, Asturias o el País Vasco, con las plantaciones de eucalipto que han destruido la biodiversidad local y han supuesto, digamos, graves peligros también para los ecosistemas por todos los peligros que suponen para incendios forestales y otros, ¿no? Y ahora mismo también hay un elemento del que se conoce menos, que es la cuestión de la fertilidad de nuestros suelos. Como hemos comentado, la productividad en la agricultura está bajando fuertemente, entre otras cosas porque hemos absorbido de nuestros suelos la materia orgánica y estamos devolviendo muy poca materia orgánica a los suelos. Y para devolver materia orgánica necesitamos incorporar la biomasa que tenemos en nuestro ambiente. Pero como tenemos economías, pues, realmente de capitalismo destructivo y de robo, pues no conseguimos de devolver esa materia orgánica a los suelos. ¿Y qué pasa? No solo es una cuestión de falta de productividad, sino también es una cuestión, cuando falta materia orgánica en los suelos, pues tenemos menos capacidad de almacenar carbono dentro de nuestros suelos. ¿Y qué pasa cuando hay menos capacidad de almacenar carbono en los suelos? Pues el efecto invernadero es mayor. El gran, digamos, almacén de carbono realmente no es la atmósfera, sino son los suelos. Cuando se hacen usos industriales y no sostenibles de nuestros suelos, pues generamos emisiones de gases de efecto invernadero muy importantes, y por eso la agricultura hoy en día genera, junto con el cambio del uso del suelo, la deforestación y toda una serie de elementos dentro de la cadena globalizada de producción de alimentos, más del 30%, algunos incluso se atreven a decir el 50% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera el cambio climático. O sea, ahí ese modelo globalizado de agricultura y alimentación, pues, puede ser el mayor causante del cambio climático hoy en día, y si no devolvemos materia orgánica a los suelos, pues simplemente incidiríamos en esa misma espiral. Te referiste al robo o rapiña de tierras fértiles en la cuenca del Nilo, especialmente en Sudán. ¿Pero qué ocurre con el resto de África? También se está robando tierras en el resto, tierras fértiles, no solo la cuenca del Nilo. Pregunta. O sea, los 150 millones de hectáreas que se han documentado donde hay diferentes transacciones internacionales de acaparamiento de tierras, siempre de más de 10.000 hectáreas por transacción, la mayor de estas transacciones ocurre en África, ¿no? En menor medida en Latinoamérica, pero también en, digamos, en una frecuencia creciente, pero fundamentalmente del empresariado brasileño dentro del Cono Sur, ¿no? O sea, los grandes empresarios brasileños que han, digamos, que se han hecho multimillonarios con el boom de la venta de soja, pues compran tierras en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, y ya son dueños de la mayor parte, digamos, de estas zonas. Y dentro de África, pues hay diferentes actores, ¿no? Suráfrica y los capitales surafricanos, los bancos, fondos de inversiones, etcétera, son un actor muy importante. Y luego tenemos múltiples actores internacionales. Fondo de alto riesgo, fondos de inversión de bancos o empresas de seguros. También tenemos diferentes, que es un poquito más complejo, los bancos de inversión o en las bolsas tú encuentras diferentes fondos de inversión indexado. En realmente tú inviertes un dinero en en una caja, digamos, de materias primas, donde entran pues combustibles fósiles, minerales, el oro y entre ellos también pues las tierras. Hoy en día todavía es muy difícil identificar, digamos, grandes empresas que sean responsables por ese robo de tierras, porque siempre encuentran, digamos, una forma de que las transacciones lo hagan pequeñas empresas de capital riesgo o fondos de inversiones que no son muy conocidos. Donde sí hay un capital enorme y un riesgo enorme son los fondos de pensiones. Como sabéis, los fondos de pensiones es el capital que son los fondos de mayor capital, digamos, acumulado, porque al tener, digamos, el capital acumulado de millones de trabajadores, ¿no? Fondos de pensiones, por ejemplo, de los profesores de California o el fondo de pensiones de los trabajadores públicos de Japón. Esos son los fondos de pensiones que son los más grandes del mundo y tienen enormes capitales. Claro, muy poca gente sabe que estos fondos de pensiones actúan en los mercados internacionales de las finanzas. No se quedan ahí con su dinero en el país, sino lamentablemente están en la especulación financiera. Y ellos son uno de los actores que más están entrando en la compra de tierras, ¿no? Y los otros actores ya lo hemos mencionado, ¿no? Países, digamos, emergentes que directamente compran de países africanos. El actor que más facilita todo eso es nuevamente nuestro ogro, que es el Banco Mundial, que nuevamente se ha convertido en el actor que casi está en cualquiera de los tres polos, digamos, del robo de tierras. Por un lado, asesora a los gobiernos para cambiar los marcos legislativos para que se puedan liberalizar las inversiones en el sector de las tierras, porque gran parte de las tierras en África son tierras estatales, o sea, pertenecen a los estados. Ni siquiera son comunales, ni siquiera son privados, ni siquiera pertenecen a los pequeños agricultores, porque en muchas partes de África todavía hay un sistema, digamos, de tribus, de nómadas, y gran parte de las tierras no cultivadas o, digamos, vírgenes pero fértiles, están en manos de los estados. Entonces el Banco Mundial asesora a los gobiernos para crear los marcos legislativos para hacer factible estas inversiones. Luego también crea y asesora al capital privado para que tengan empresas suficientemente preparadas para hacer estas inversiones en el sector de las empresas, ¿no? Como podéis leer en uno de los últimos números del Diagonal, muchas veces también se empiezan a ver formas de cooperación internacional o de facilitación de internacionalización de empresas, donde escondido a través de la fórmula de ayuda oficial al desarrollo o de generar, digamos, emprendimientos agrícolas, realmente se esconden acaparamiento de tierra en los países del sur, ¿no? Y luego directamente el Banco Mundial financia o crea instituciones dentro de los gobiernos o paga directamente a los funcionarios a través de sus instituciones de capital privado, la que tiene el Banco Mundial, para que sean estos los que directamente hacen las transacciones con el capital privado, ¿no? Entonces realmente es una situación pues bastante peligrosa, a las que se está haciendo campañas a diferentes niveles. Y si alguien pues está interesado en conocer un poco qué tipo de campañas se están haciendo a nivel europeo y a nivel internacional frente a ese fenómeno del robo de tierras, pues luego os podemos también facilitar un poco los detalles. ¿Hay datos concretos con el tema militar? Porque tanto de emisiones de CO2 como de acaparamiento de tierras... ¿Militar? Sí, de ejércitos, ¿no? Porque solamente las emisiones de CO2 de las pruebas que hacen aquí a nivel estatal ya es una burrada. ¿Te refieres cuántas emisiones están vinculadas al ejército? Yo hace poco leí datos concretos de las emisiones de gases de efecto invernadero del ejército de Estados Unidos, que era, digamos, mayores que algunos sectores propios de Estados Unidos de emisiones por su alto, por su alta cantidad de uso de combustibles fósiles en toda su infraestructura que manejan, ¿no? Ese es el único dato que yo conozco en relación con ejércitos y sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero... ¿Y de acaparamiento de tierra? Si ya aquí a nivel estatal el ejército se ha apoderado de muchísima parte del terreno, pues supongo que a nivel internacional... Lo que está claro es que todo este proceso de robo de tierras va mano en mano con procesos de militarización y de control de territorios, ¿no? Y ese control de territorios pues está vinculado a... intervenir en procesos de resistencias, en procesos también de organización y de crear procesos alternativos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, se vio muy claramente Oaxaca o Chiapas como procesos pues, revolucionarios o de procesos de cambios en la organización de la sociedad. Se han visto fórmulas de control de territorio y militarización, y también vinculado a estos procesos, pues una entrada de capital privado y de monocultivo en la agricultura como una forma también de destruir la organización comunal y local, digamos, de la agricultura, como también forma de organización de la sociedad, de autosuficiencia y de resistencia, ¿no? Y estos fenómenos, pues, tú lo conoces también muy bien. Colombia sería el país donde más se están dando estos procesos, ¿no? O sea, quienes no conocen bien el caso de Colombia, con la guerra del Estado contra la insurgencia y contra la oposición a lo largo de los últimos años, hubo un robo de tierras en torno a 4,2, 4,5 millones de hectáreas, ¿no? Eso está documentado. Y este fenómeno de desplazamiento de población, hay unos casi 5 millones de desplazados internos en Colombia, es el país, digamos, el segundo país a nivel mundial de desplazamiento interno de población, pues ha habido, digamos, o bien un paso directo a los grupos paramilitares o en estos últimos años una compra de actores privados de estos de estas tierras que han quedado baldíos, porque la población se tuvo que ir o a grandes ciudades o a otras zonas del país, ¿no? Y ahora lo que intenta el gobierno es legalizar, digamos, ese robo de tierras, ¿no? Dar títulos a grandes empresas o a empresarios locales para que puedan cultivar estas tierras que han quedado, digamos, en manos de nuevas personas, ¿no? Pero siempre lo justifican como que si devuelven estas tierras a los que antes han vivido ahí, pero lo que realmente no está pasando. Y estos fenómenos también hay en otras partes del mundo, ¿no? De hecho, en Indonesia y Malasia se están jugando con un término muy peligroso, y eso en el movimiento ambientalista también es un tema muy debatido, porque se debate, digamos, la conservación de la naturaleza frente a las comunidades locales que viven en los bosques o en los parques naturales y parques protegidos, ¿no? Con ahora mismo en Indonesia y Malasia, con el avance de la deforestación, de aquí a 10 años, concretamente en Indonesia, quedaríamos sin bosques tropicales originarios, ¿no? Y Naciones Unidas ha propuesto, para proteger los últimos rincones de parques naturales, de establecer grupos armados, pero no del ejército o la policía, sino grupos armados que vigilarían, digamos, estos parques naturales frente a los invasores, pero que no son las empresas que han causado la deforestación, sino los pueblos indígenas y pobladores campesinos locales que realmente vivían ahí y vivían de los bosques, ¿no? Así que tenemos efectivamente muchas estrategias de militarización, y en el caso, pues también en África ya hubo las primeras denuncias de organismos como de Amnistía Internacional, que ha denunciado que pobladores locales han sido expulsados violentamente y en algunos casos con la muerte de personas de sus territorios para dar paso al acaparamiento de tierras, ¿no? Y en el libro pues hacemos algunas referencias de gente asesinada. De hecho, no sé si habéis leído un poco sobre el golpe de Estado de Paraguay. El origen de este golpe de Estado parlamentario fue una masacre a campesinos por un conflicto de acaparamiento de tierras. O sea, ellos defendían sus tierras, hacían una ocupación de tierras, vino la policía a desalojarlos y hubo un enfrentamiento con violencia donde hubo muertes tanto en la parte de los campesinos como en la parte de la policía, ¿no? Y eso luego fue utilizado por la derecha para decir que el presidente fue responsable de este episodio de masacre y en consecuencia pues hubo el voto del parlamento para destituir el parlamento. Por lo tanto, es un fenómeno de la violencia que crea las disputas sobre la tenencia de tierras que efectivamente cotidianamente está generando violencia y muertes en la parte de los campesinos. Dale. Digo yo, este sistema urbano, agroindustrial o algo así en el que vivimos, habla de que es como insostenible o que no puede mantenerse a lo largo del tiempo y que poco a poco se desmorona por un lado o por otro y que al final es difícil que se pueda seguir viviendo de esta manera para siempre, por siempre, jamás. Y entonces llegará un momento en el que no sé, algo pasará para que haya que ir cambiando o no sé exactamente, o explotará o colapsará de alguna manera y yo qué sé, no sé si seguiremos vivos alguno de nosotros para seguir adelante o qué pasará, supongo que sí, porque bueno, yo pienso que ya está colapsado y más o menos lo discutimos el otro día en Guadalajara cuando estuvimos hablando de la PAC, ¿no? O sea, estas políticas agrarias que han expulsado a los agricultores y han hecho la vida imposible para muchos productores, y esa expulsión de los campesinos masivamente del mundo rural que está aconteciendo a nivel internacional, son conflictos que generan violencia. Por eso Valdembelo ha escogido la palabra de guerras por la alimentación, ¿no? Porque en realidad los terrenos donde podemos cultivar alimentos son cada vez más reducidos por los fenómenos ambientales, las disputas sobre acceder a estos rincones fértiles donde podemos producir alimentos van en aumento, y los factores geopolíticos y económicos y también de disponibilidad de recursos naturales para cultivar alimentos pues van en aumento, ¿no? Y estos grandes poderes centrados en las metrópolis para alimentar a los grandes centros económicos y financieros con alimentos pues luego tiene una enorme violencia dentro del mundo rural. Entonces esa guerra ya está existiendo, pero va en aumento. Entonces nuestra cuestión es cómo revertimos esa situación, y lo que plantea el libro es que efectivamente desde hace 20 años para atrás ya hay unas enormes resistencias para no dejar pasar, digamos, estos fenómenos de industrialización de la agricultura, sino de defender el modelo familiar, el modelo campesino de producir alimentos. Y es un fenómeno que en cierta manera, cada vez tiene más éxito también en nuestra propia población. Hay cada vez más demanda por productos agroecológicos, hay más demanda en entrar en grupos de consumo de lo que realmente hay oferta en términos de producción. Las charlas normalmente sobre soberanía alimentaria y cómo crear grupos de consumo suelen estar bastante demandadas y con una buena participación. Y todo lo que tiene que ver con congresos, seminarios, cursos sobre agroecología y soberanía alimentaria tienen una muy buena acogida. En general podemos hablar que el movimiento por la soberanía alimentaria está en auge, está en crecimiento, ha también conseguido ya cuotas crecientes de cambios en los modelos productivos, incluso algunos grandes sectores de sindicatos agrarios como la COAG están ya poco a poco cambiando su modelo y cada vez están apostando por modelos más sostenibles. Y también a nivel europeo me atrevo a decir que el movimiento por la soberanía alimentaria está en avance, ¿no? Y todo el modelo industrial está cada vez más disputado, cuestionado y criticado incluso por sus propias instituciones por la enorme insostenibilidad social y ambiental que suponen, ¿no? Una cosa. Pero había primero ahí una. Entonces es bastante importante el mantener esos cultivos que se puedan tener en zonas familiares, huertos familiares o demás, de que el riego sea con aguas lo más puras o más cristalinas posible. Porque claro, si pasa lo que hacemos es mantenerlo como nos está pasando en Talavera, que desde hace cosa de un mes y algo se está regando lo que es toda la huerta talaverana con aguas contaminadas del río Tajo, el grave perjuicio que se está haciendo al medio ambiente y a los suelos con la contaminación en el tema de lo que es agroalimentación perjudicaría gravemente a la salud, ¿no? Seguramente, no conozco vuestro caso, lo conocéis vosotros mejor que nosotros, así que no puedo añadir más cosas. El fenómeno, digamos, de la contaminación es efectivamente un fenómeno, digamos, muy extendido y cada vez tenemos más casos donde se relaciona la contaminación en origen por agrotóxicos con la contaminación de la cadena agroalimentaria, ¿no? Sí, en este caso lo que es toda la huerta talaverana se estaba regando con aguas del río Alberche, que son aguas aptas para consumo humano, para beber y demás. Sin embargo, por el tema de sequía se ha quedado en Madrid la gran mayoría del agua. Entonces han cortado ese agua para el riego y nos han dado para regar las huertas todo lo que es el agua del río Tajo. Claro, ese agua viene desde Aranjuez hasta Portugal, no se puede utilizar, prácticamente es una cloaca. Entonces, claro, es todo tipo de pesticidas, insecticidas, materiales pesados y tal, lo que contiene ese agua. Claro, si resulta que ese agua la estamos utilizando para regar la lechuga, el tomate, el pimiento, patata, etcétera, a la hora de llegar al consumo de nosotros como consumidores finales, pensamos de que efectivamente sería un perjuicio para la salud. A lo mejor en periodos cortos de tiempo no, pero a la larga posiblemente sí que pueda afectar a tales. De hecho, los productos que salen de todas estas vegas no se quedan en Talavera, se extiende a nivel nacional. Entonces, quizás sería bastante importante el saber, más que nada, ya no solamente en nuestra zona, sino fuera de nuestra zona, ese problema. Bueno, igual Erika puede hablar más del tema del agua, pero es un fenómeno totalmente globalizado, ¿no? O sea, en el libro aparecen ejemplos que todavía son, me atrevo a decir, más graves, como el caso de Talavera, ¿no? O sea, imaginemos México DF, con 25 millones de habitantes, la cantidad de aguas residuales que produce esta mega ciudad. ¿A dónde van las aguas residuales? Van al mundo rural, ¿no? Lo cual, toda esta relación entre ciudades, mega ciudades y mundo rural genera nuevos conflictos, entre otras cosas, por la no capacidad de gestión de las aguas residuales, que contamina a los mismos campos que deberían alimentar a la gente en las ciudades, ¿no? Entonces, no solo hay un factor de riesgo para la población en términos de salud pública, de qué alimentos toman, sino también de desplazamiento de estos campesinos que viven en estas zonas rurales donde nosotros depositamos nuestros residuos, ¿no? Aquí lo más gracioso es que lo que es todo el sistema de huertas se están regando con aguas contaminadas, pero el campo de golf se está regando con aguas potables. O sea, es una contradicción bastante, bastante graciosa ecológicamente en ese aspecto. Y claro, todo esto está con el beneplácito de nuestros queridos políticos, tanto los que estuvieron entonces cuando se aprobó, como los que se encuentran actualmente, que lo siguen manteniendo. Pues yo creo que ahí tenéis una buena base para sensibilizar a la población. Si ellos están con miedo de que sus alimentos están contaminados por agua mal utilizado o contaminado, pues que se imaginen cómo gran parte de nuestros insumos de agricultura que recibimos de fuera de España, en concretamente de Argentina y Brasil, cómo están siendo fumigados permanentemente con agrotóxicos, que no solo elimina el agua y la vida y afecta, digamos, a la población local, sino también se queda dentro de los piensos y dentro de los alimentos que luego consumimos, porque ya los estudios científicos han demostrado que los agrotóxicos no se quedan en la planta, sino traspasan a los animales y traspasan a la leche y a los productos cárnicos o derivados de lácteos que luego consumimos, ¿no? Entonces, ahí tenéis una, si hacéis algunos estudios e investigaciones, que si realmente hay una contaminación de los alimentos por el agua de riego, pues eso luego puede ser, digamos, utilizado como un buen momento de sensibilización para señalar, digamos, el conjunto del problema global que estamos enfrentando, ¿no? ¿Estabas tú? Sí, yo te quería preguntar, es que me sorprendió que... Habla un poco más alto. Bueno, que me sorprendió que empleases Brasil un poco como... Me resulta paradigmático, ¿no? Que sea uno de los centros en donde se están produciendo mayores iniciativas que tienen que ver un poco, bueno, que se oponen a digamos, a esta concentración, ¿no? De digamos, del campo para su industrialización, ¿no? Y cuando, digamos, que la reforma de la política agraria que se había desarrollado hasta la fecha es la gran cuenta pendiente del Partido de los Trabajadores, que no se desarrolló durante la época de Lula y actualmente tampoco se ha puesto en funcionamiento, ¿no? Lo que es el reparto, lo que el movimiento Sin Tierra venía un poco reclamando desde hace 25 años. Uh-huh. Entonces, me sorprende que sea, no sé si yo desconozco el autor, no sé si el autor es de origen, no sé si es de origen brasileño, no lo sé. No, el autor es filipino y el ejemplo él no lo pone. El ejemplo pongo yo como contradicción de los dos paradigmas. Y lo puedes ver referendado en algunos estudios de Miguel Altieri, que es una referencia dentro de la ciencia de la agroecología, que ha estudiado a fondo, digamos, el caso de Brasil, como por un lado el representante de más industrialización de la agricultura, pero por otro lado, donde más se ha promovido políticas públicas de agroecología. De hecho, en canales cortos, o sea, lo que hoy queremos, que escuelas y comedores públicos tengan alimentación agroecológica de canales cortos, el país donde más se da eso es Brasil. Pero en fenómenos donde se están creando 300.000 empleos en estos canales cortos. O sea, lógicamente no se ha emprendido la reforma, gracias. Al mismo tiempo que no se ha hecho real la, es curioso, ¿no? La reforma agraria, sí. Sí, sí. Bueno, o sea, no tiene por qué ir aparejado, pero... No, o sea, sigue habiendo una absolutamente falta de distribución justa de tierras, pero sí hubo, digamos, mucho dinero público y políticas públicas en favorecer, digamos, el otro modelo agroecológico. Corta, vamos a ver. Es cierto, primero, que China está comprando, lo he leído y supongo que lo hemos leído todos, que está comprando en África gran parte, muchísimas tierras, Y por otra parte, ¿cómo ves tú, qué es lo que crees tú que China pretende, qué es lo que pretende hacer, qué es lo que pretende conseguir con esa compra masiva de tierras en África por parte de China? Uno de los cuatro ejemplos que Walden Velo pone en el libro, México, Filipinas, los países africanos y China, China lo analiza profundamente justamente por la contradicción de, por un lado, se ha tenido durante muchas décadas una agricultura basada en la agricultura familiar y, digamos, de pequeña escala, ¿no? Eso, pues, con el mayor flujo de migración a nivel histórico en China de 100 millones de personas del campo a la ciudad, pues ha provocado un cambio en la alimentación, pues bastante profunda, cambiando de una alimentación más basada en proteínas vegetales hacia proteínas cárnicas. Y de repente, pues esta masificación en las grandes ciudades y esa enorme demanda de repente de alimentos basados en proteínas cárnicas, pues ha convertido a China en, junto con la Unión Europea, en el mayor importador de proteínas vegetales, fundamentalmente soja, a nivel internacional. Pero China importa de todo, porque hay un fenómeno muy grande que el propio mundo rural no es capaz de alimentar suficientemente a esa gran población centrada en las grandes ciudades, ¿no? Entonces ahora hay tres fenómenos al mismo tiempo. Por un lado, China sabe que no va a poder seguir dependiendo de las exportaciones para su crecimiento económico de cara al futuro a medio y largo plazo. Por eso crea, digamos, desde hace tres años atrás, una política de, lo llaman, de núcleos industriales y económicos. Y eso apuesta por una reorganización de la geografía china y una gran demanda interna y, digamos, una industrialización del mundo rural. O sea, que se convierten los minifundios en grandes extensiones de monocultivos y que la población rural, en gran parte, no migre a las grandes ciudades como Shanghai, Pekín y en las zonas costeras, sino que se creen núcleos de producción e industriales más en el interior de China. Y ahí se crearía, digamos, una nueva gran demanda, tanto económica, de todos los productos, como también de productos agroalimentarios. Eso sería, digamos, un fenómeno que llevaría a una mayor industrialización de la agricultura china, que al mismo tiempo es algo absolutamente irreal, porque dependería en mayor medida de combustibles fósiles, de más fertilizantes y de más agua. Al mismo tiempo que tenemos 600 millones de personas en China que van a estar afectadas en los próximos décadas de la disminución de agua por la desaparición de los glaciares en el Himalaya, ¿no? O sea, todo el fenómeno, digamos, de la disminución de nivel de agua en los grandes ríos como el Yangtze, etcétera, pues en China le va a afectar a 600 millones de personas. Y el tercer fenómeno es que, ya que no son capaces de suplir la demanda interna en las grandes metrópolis, pues efectivamente ocupan otras tierras a nivel mundial. No recuerdo exactamente las cifras, pero efectivamente China es uno de los que más tierras ha alquilado o comprado en África, ¿no? Tanto a través de actores, digamos, estatales, porque ellos tienen un fenómeno muy curioso y es que todo lo vinculan con una política de cooperación y una política de crédito. Entonces, China se ha convertido en el gran prestador de divisas en África para construir infraestructuras, represas, hidroeléctricas, extracción de recursos naturales, autopistas, trenes, aeropuertos, y también están fuertemente involucrados en la construcción de viviendas, ¿no? en toda África, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces estos créditos no están vinculados a ninguna condición, en comparación con los países del norte, que siempre los créditos estaban vinculados a temas de derechos humanos, a cuestiones, digamos, de cambios en la democracia interna de los países, y China no se mete en ningún momento, digamos, en los asuntos internos políticos. Entonces, África ve muy positivamente la involucración de África, de China en todo eso, y por supuesto también la presencia económica, financiera y crediticia de China en África, pues ha supuesto muchos muchas facilidades para comprar o alquilar, arrendar tierras en estos países, y efectivamente es para producir agrocombustibles y alimentación para China, porque es un factor, digamos, geopolítico de estabilidad. Si tienen algún problema de fenómenos climatológicos o otros problemas de suministro, pueden acceder a estas tierras para suministrar o crear stocks de alimentos para frenar revueltas internas, porque ya hemos visto, solo una bajada de medio punto, de un punto y media en el crecimiento económico global en China va a suponer, digamos, desempleo de varias decenas de millones de personas, ¿no? O sea, cada porcentaje de disminución del 10% del crecimiento mundial de Producto Interno Bruto chino a 8, 7, 6 en estos próximos años por la crisis económica en Estados Unidos y en Europa, pues va a suponer mandar al desempleo a millones de personas, y estas personas van a generar unos conflictos laborales y unos conflictos sociales en la metrópoli, pero si vuelven al mundo rural, luego en el mundo rural, por la falta de tierras y por falta de empleos y un aumento en los precios alimenticios, con una población empobrecida y marginada en las grandes metrópolis, pues eso es una bomba relojería que quieren evitar con unos stocks alimenticios para subvencionar en un momento dado, digamos, los precios de los alimentos básicos para una población que puede volverse en contra de su propio gobierno, ¿no? Porque más que nada está para servir a su propio, quiero entender que más para servir a su propio país que para competir con otras potencias a nivel mundial por controlar determinadas materias primas. Porque compiten en el sector industrial, no compiten en el sector agroalimentario. O sea, los grandes competidores en el sector agroalimentario serían Australia, Canadá, Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea. China no ha entrado en competir en el sector agroalimentario. India, por ejemplo, sí sería más bien uno que tiene muy desarrollado la producción y la cadena de valor añadido. Tiene muchos supermercados, ¿no? O sea, como Carrefour y tal, como son una población muy extensa, son una gran potencia agroalimentaria. Ellos sí podrían en Asia competir, pero ahora mismo todavía los que venden, por ejemplo, arroz a diferentes países asiáticos, pues es más Taiwán o es más India, otros que compiten en este mercado asiático que en el caso chino. Chino sí está en los bancos, sectores financieros, sectores industriales, automovilístico, la construcción, servicios. Ahí sí son un gran competidor, pero no tanto en el de los alimentos. Mira, pues si os parece, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Para que te parece a ti todo. Como ha despertado bastante curiosidad, pues es una alegría, ¿no? Que tanto Tom como la gente de Ecologistas en Acción que participamos en el área de agroecología y soberanía alimentaria, que estamos, nos ofrecemos, ¿no? Que nos ofrecemos y estamos dispuestos como organización a hacer este tipo de actos en cualquier lugar donde nos lo pidáis, ¿no? O bien con la excusa de la presentación de este libro de Food Wars que ha epilogado Tom, o con cualquier otra edición del libro, con cualquier excusa para tratar cualquiera de estos temas, ¿vale? Hay una serie de materiales que hemos traído con idea de que también los cojáis, ¿no? La gente de Talavera especialmente, pero bueno, cualquier persona que habéis venido de la Ecomarcha, pues que habla desde huertos comunitarios a cómo crear un grupo de consumo, agroecología, etcétera, ¿vale? Y otros ejemplares que tendremos seguramente en la furgoneta, ¿vale? Entonces, bueno, agradecer a Tom, ¿no? Especialmente que haya venido por segunda vez a la Ecomarcha. Deciros que en Trujillo, en Extremadura, Daniel López, que también es compañero del área en Ecologistas en Acción, nos va a hablar específicamente de grupos de consumo y circuitos cortos de comercialización, que también me consta que es un tema que yo creo que nos interesa especialmente, ¿no? A las personas que o bien ya formamos parte de uno de ellos o gente que estamos interesados en comer productos cercanos, sanos y de calidad. Y nada más. Que nada, dar la bienvenida a la gente que habéis venido nueva de la marcha, que por lo menos hay un par. Y nada. nada, agradecer a Tom y a todos los que habéis venido. Y si queréis presentar el libro, o bien por iniciativa propia o con alguien de ecologistas en vuestro pueblo o ciudades, pues nos contactáis y estaremos encantados. En octubre queremos hacer una pequeña gira por diferentes partes para presentar el libro, porque consideramos, bueno, que puede ser un buen libro para impulsar un debate que es muy urgente ahora mismo y enlaza con muchos de los problemas de la crisis económica. Y nada, animaros a difundir el libro o a presentarlo en vuestras respectivas organizaciones. Y a leerlo, que se lo ha editado Virus, me imagino que en cualquier librería decente de cualquier pueblo o ciudad os lo harán llegar. Y si no, en el tenderete de Ecologistas en Acción, a través de la web, también lo podéis adquirir, ¿vale? No creo que valga mucho porque... No os he traído ejemplares páginas hoy porque pensé que llevarlo en la bicicleta igual es un poquito difícil, pero bueno. Nada más, a cenar. Muchas gracias. Descansar.